Y todos los años en esta época realizan un viaje, van hasta Coritoro desde Jacobacci, los acompañan otras comunidades y también vecinos de Jacobacci y de Viedma, amigos que también pertenecen a comunidades urbanas. Y esta actividad se realizó este fin de semana. Estamos en comunicación con Hugo Aranea, uno de los referentes de las comunidades mapuches, para hablar sobre este tema, porque él también estuvo participando allí en Coritoro, recordando y celebrando esta recuperación de tierras. Hugo, ¿cómo te va? Buenos días, Pato Lobos, aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día, Pato, a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿dónde estás? ¿Estás por Jacobacci? ¿Estás por Viedma ya? ¿Cómo es la cosa? Hace un par de horas llegamos acá por Viedma. Ah, qué bueno. Buenísimo. Bien, Hugo, bueno, contanos cómo fue esto. Me parece que es re interesante esta actividad que se realiza todos los años, porque de alguna manera representa un viejo anhelo, ¿no?, de las comunidades, que es recuperar las tierras arrebatadas por corporaciones en algunos lados, por los turcos, como dicen acá del sur, en otros casos, o por privados. Contanos cómo fue todo esto, a ver. Sí, bueno, bien decías vos, allá por el 2004, o sea, hace 16 años de la recuperación de lo que es el territorio del Lof Conatorre, bueno, se iniciaba precisamente este proceso de recuperación de la tierra que había sido arrebatada con la complicidad, ¿no?, de los organismos oficiales, en este caso de la Dirección de Tierra, los gobiernos de turno. Había sido arrebatada a la familia Conatorre, ¿no? Uh-huh. Que pasó largos años reclamando, presentando los papeles, viajando inclusive a Viedma, entrevistarse con los distintos funcionarios para hacer saber precisamente esta situación de injusticia en un marco inclusive de mucha violencia. Nunca hubo una respuesta, como pasa normalmente, digamos, con los organismos del Estado frente al reclamo de los pueblos originarios. Uh-huh. Y bueno, fue durante ese tiempo que se decidió volver al territorio y recuperarlo y ocuparlo como se hizo a partir precisamente de ese enero del 2004 para acá. Uh-huh. Así que bueno, estos 16 años se han venido todos los eneros, todos los primeros días de enero, precisamente conmemorando, pero reafirmando precisamente la pertenencia a ese espacio territorial de la comunidad, y que eso también de alguna manera sirvió y sigue sirviendo para apoyar otras recuperaciones y otros reclamos de los territorios del pueblo mapuche, ¿no? O sea que bueno, generalmente siempre ese es un espacio de mucha conversa, de inclusive una referencia de quienes buscan por ahí el apoyo o buscan conocer un poco más de los derechos del pueblo, de los pueblos originarios. Así que bueno, este fin de semana lo que se vivió alrededor precisamente de lo que es la fuerza de lo que es la sabiduría de nuestros mayores, que son la ceremonia, que es el Guiñetún, que eso nos permite de alguna manera también conectarnos muchísimo más con toda la fuerza que habitan en los espacios territoriales. Uh-huh. Y en especial este espacio territorial que tiene muchísima fuerza, muchísimo el Nehuén, como decimos nosotros, ¿no? Claro, así es, Hugo, y de acuerdo a algún comunicado que ustedes han elaborado y dado a conocer las últimas horas, uno de los temas centrales y preocupación central fue el tema de la sequía y la contaminación de ríos y lagos que afecta a diferentes puntos del territorio del Gualmapu, como ustedes lo saben llamar, en este caso al territorio mapuche. Y bueno, me imagino que forma parte, tal cual ustedes lo señalan, de la preocupación y algunas convocatorias que se vienen para adelante, ¿no? Sí, seguro, creo que fue la preocupación central, digamos, el tema, primero el tema territorial, pero también este tema que está como una amenaza y ya cada vez más visible, ¿no?, que es precisamente las políticas extractivistas, esta cuestión nuevamente la amenaza que está pesando sobre toda la región sur, que es la mina de Calcatreu, la mina de oro y plata. Uh-huh. Y uno de los temas es precisamente en toda la región, ¿no?, que es muy frágil en cuanto a la cuestión del agua, una región que viene desde hace mucho padeciendo precisamente la escasez de agua, ya que, bueno, hace algunos años, ustedes bien recuerdan, hubo la explosión del volcán que cubrió de ceniza toda esa región, pero que eso venía de un proceso de 10 años de sequía, y bueno, y todo eso provocó un daño enorme en la producción de todas las comunidades mapuche y los pequeños productores de la región, y de esa situación prácticamente se salió de la ceniza, pero no se salió de la sequía. Uh-huh. Y de la falta de agua en toda la región. Inclusive uno ve, por ejemplo, muchísimas de las lagunas históricas, como la Carrilauquén, hoy prácticamente está menos de la mitad de lo que tuvo originalmente el caudal de esa laguna, y eso tiene que ver precisamente con la falta de lluvias, con la falta de los afluentes que van a esas lagunas, que bueno, prácticamente hoy están secos, lo cual quiere decir que no hay agua, y que bueno, y frente a eso, y toda la situación que ha pasado, que es cierto que no hay trabajo, que es cierto que no hay una producción como tuvo en algún momento toda esa región, y que bueno, que muchísima gente necesita contar con un trabajo para poder pensar una vida digna, no hay una solución de acuerdo a lo que se viene planteando desde hace bastante rato, que tiene que ver con buscar la solución en el marco, digamos, del respeto y en el marco de la identidad de todo el pueblo, de los pueblos originarios, que son la gran mayoría ahí en esta región. Y contrariamente a eso, y utilizando estos mismos argumentos, digamos, de la falta de trabajo, de la falta de producción, lo que se intenta es volver, digamos, con esta política extractivista, que es el caso de la minería, que va a provocar muchísimo más daño, y eso la gente lo tiene claro, va a provocar muchísimo más daño, porque lo que va a hacer es prácticamente dejar sin agua toda la región y provocar, como provocan en muchísimos lugares, una situación de desolación y muerte, ya que la contaminación y la destrucción que van a hacer de la región para extraer el oro y la plata va a ser tremenda. Uh-huh. Y bueno, frente a eso se ha decidido en primer lugar acompañar algunas actividades que ya están planificadas, pero también avanzar en lo que muchísima gente y que se expresó durante estos días es la preocupación, que es el tema de un proyecto productivo propio de la región. Claro. Con los conocimientos que tienen, con el timón que tiene la gente de las comunidades. Uh-huh. Porque no es que la gente no sepa qué hay que hacer. La gente sabe, tiene proyecto productivo. El tema es que por parte de los distintos organismos del Estado, estos prácticamente no son escuchados ni son visibilizados como una alternativa frente a la situación que se vive. Claro, sobre ese tema de los proyectos productivos alternativos que están previstos para la provincia y que se han venido pensando desde hace algún tiempo con fuerte participación de las comunidades, vamos a entenderlo en otro momento, Hugo, porque queremos darle mucho tiempo a eso, ¿no?, para que la gente sepa que hay alternativas sustentables en la línea sur. Te quería preguntar, el próximo encuentro sobre el tema del agua sería el 29 de febrero ahí en Jacobacci también, ¿no? Sí, una de las decisiones, porque inclusive algunas de las comunidades que participaron, pero bueno, nosotros ya lo sabíamos porque se han hecho reuniones en Jacobacci, o Guamuel Millón, como decimos nosotros. Sí. Tiene que ver con la Asamblea del Agua, con esta preocupación, ¿no? Cómo el elemento vital para la vida va a ser afectado si se ponen en marcha estos proyectos extractivistas. Y hay una primera actividad que ya está lanzada, digamos, que ya está anunciada, que es para el 29 de febrero, ahí en Jacobacci, y bueno, la idea de ahí fue sumarnos a esa convocatoria, esa primera convocatoria, para luego avanzar conjuntamente en otras actividades que tienen que ver con la defensa del agua. Y esto tiene que ver precisamente porque hay una actividad muy muy profusa, digamos, ¿no? De los sectores mineros. Hemos visto ahí cómo la minería vuelve nuevamente con lo que más tiene, que son los recursos económicos, a condicionar la política de los gobiernos. Sabemos que, por ejemplo, los municipios cuentan con pocos recursos, que no hay obra pública en marcha, que hay una necesidad de trabajo muy grande, y la minera aparece suplementando, digamos, a veces los presupuestos municipales y de alguna manera atando la voluntad de los representantes del gobierno municipal y bueno, y también de alguna manera poniéndolos, alineándolos en estas presiones que vienen haciendo estos grupos económicos, ¿no? Nosotros sabemos inclusive de muchos contratos que se han logrado en el municipio de Jacobacci que en realidad los financia estos grupos mineros, muchísimas las actividades y las necesidades que tienen los municipios son financiados por estos grupos mineros con el objetivo precisamente de de alguna manera condicionar y lograr el apoyo de mucha gente para llevar adelante este proyecto. Y bueno, frente a esto lo que se propone es una mayor difusión, una mayor visibilización del rechazo que tienen estos proyectos ahí. Bien. Bien, Hugo, seguiremos conversando sobre este tema. La abuela María, el abuelo Torres, todos bien por allá, ¿no? El abuelo Cona, todos bien. Bien. Sí, bueno, sí, y participando, sí, vimos algunas fotos por ahí, algunos videos, ¿no? De lo que fue el encuentro. Sí, lo interesante de esto, que bueno, que también se recalca ahí, es que muchísimos jóvenes de la comunidad son los que ya van, de alguna manera, tomando, digamos, la posta de los nuevos tiempos. Claro. Así que bueno, gran parte de los jóvenes son los que hoy están precisamente motorizando todas estas acciones. Y qué bueno. Es importantísimo. Qué bueno que sea así, claro que sí. Hugo, gracias por la comunicación, como siempre. No, gracias a ustedes. Un abrazo, muy bien. Hugo Granea, entonces, con nosotros en la mañana de hoy. Uno de los referentes de las comunidades mapuches aquí en la provincia de Río Negro.